Ignacio, como siempre, está aquí sentado a mi lado y trae un consejo de la semana bastante llamativo y novedoso, que es el cloud computing para pymes. ¿Qué es esto del cloud computing, Ignacio? Bueno, vamos a ver. Cloud computing o computación en la nube está asociado a términos como grid computing, como software como servicio, software as a service o hardware como servicio. Pero para decirlo en términos que no sean muy técnicos y lo pueda entender todo el mundo, básicamente consiste en el uso de servidores externos, generalmente con acceso a través de internet, para el almacenamiento y proceso de datos desde todo tipo de dispositivos, desde ordenadores, teléfonos móviles o PDA, y normalmente pagando únicamente por el en función del consumo efectuado. Para explicarlo todavía más sencillo, hay muchas empresas que hoy en día utilizan la nube, internet, para gestionar su correo electrónico, para realizar la gestión del CRM, para trabajar con sus proveedores, con su equipo, con sus clientes a distancia, o incluso para aprovechar todos los recursos que tienen las redes sociales. Hoy en día cada vez menos utilizamos nuestros propios servidores para desarrollar todo el software, y cada vez más lo hacemos con un tipo de acceso remoto. Todo esto tiene muchas ventajas para una pyme. Es una alternativa definitivamente low cost para la inversión en tecnologías de la información, porque permite una muy fácil instalación, normalmente requiere muy poco esfuerzo formativo y da una escalabilidad muy flexible. Es muy fácil desde arrancar con el sistema ya con todas sus funcionalidades desde el primer momento. Claro, podemos preguntarnos por qué las pymes no se han lanzado en banda a adoptar este tipo de tecnologías, porque la verdad es que la penetración todavía no es demasiado alta. Bueno, la desventaja más típica que se suele mencionar es el problema que radica en la privacidad de los datos y en la seguridad en el intercambio de información, aunque paradójicamente hay estudios que nos dicen que solamente un 12% de las pymes estiman que esta sea la causa por la que no han adoptado este tipo de tecnologías. Normalmente está más relacionado con que en las pymes exista profesionales con capacidad para apreciar el valor añadido que aportan este tipo de recursos. Muchas veces no se detecta las oportunidades que ofrecen. Bueno, ¿y cómo podemos resolver esto? Mi consejo es que empecemos a adoptar uno de los múltiples, las múltiples vías que tenemos para utilizar esta computación en la nube en procesos que no sean claves para nuestro negocio, que vayamos probando cómo funciona el sistema y a partir de ahí pues podamos orientarnos a procesos que tienen más que ver con nuestro core business. Algunas alternativas que tenemos, pues por ejemplo, muy útil para autónomos o para emprendedores que están siempre en movimiento, la gestión de documentos a distancia. Tenemos plataformas como Box.net o como el propio Google Docs, que ofrece además una pequeña suite de software que compite con Microsoft Office, el famosísimo Skype, la plataforma para sustituir los servicios tradicionales con voz o vídeo vía IP. Podemos utilizar también plataformas de acceso remoto como SugarSync o LogMeIn, que nos permiten conectarnos a nuestro ordenador, a nuestro escritorio, utilizar nuestra impresora desde cualquier punto que tenga conexión e internet. También podríamos utilizar el cloud computing para proyectos de e-learning o de investigación. Hay múltiples recursos gratuitos en este sentido, o también muy útil para autónomos, las herramientas de productividad tipo calendario o agenda. Aquí pues tanto Google como Yahoo nos ofrecen alternativas que nos permiten compartir nuestro calendario con clientes, con proveedores, de tal manera que puedan tener muy clara nuestra disponibilidad. Mi consejo es utilizar el cloud computing porque ofrece una gran flexibilidad para utilizar los recursos de tecnología de la información a bajo coste y con muy buena escalabilidad. Si podemos quedarnos tranquilos con el riesgo que supone de seguridad, de acceso a los datos y de privacidad, para mí es una alternativa que puede reportar grandes ventajas para las empresas. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu consejo. Y ahora, ¿te atreves a dar algún consejo a la selección española para el partido de hoy? Bueno, pues que se aplique el tema de que hoy estamos en San Fermín y que por tanto pues hay que saber correr delante del toro y detrás del toro y meter todos los goles del mundo. Así que muchísima suerte, de verdad. Así es, pues ánimo España, mucha suerte. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y recuerden lo que le decimos siempre: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Next, the walls were closed on me, and I discovered that my cat of sun.